Área reservada. Directos. Hiram, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Está bien. ¿Y tú? Muy bien, vamos. Directos. Venga. Ya. Ya. ¿Quieres que venga ahora? Ya. Ok, ¿ahora? Ahora. ¿Toca ahora? Now. Ah, now. Ok. Oh. Directos. Mr. Frank Gravis. And the kid. And the kid with kids. Jeremy Gaddy on the drums. The bad dude. He's played with all the big pop stars. He's played with Roy Ayers. Área reservada. Radio 3. Área reservada se abre pues en Radio 3 de Radio Nacional de España. A esta hora, justo cuando son las 2 y 2 minutos, 1 y 2 en Canarias. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Estamos abriendo con el disco de Don Byron. Ya sabéis, Byron ha hecho un álbum a la medida de sus posibilidades, que son muchísimas, e íntegramente dedicado a la figura del saxofonista Junior Walker. Así que con Byron empezamos el último día de la semana, Área reservada. Thank you. Byron, con grandes músicos, pero especialmente destacable la presencia del guitarrista David Gilmour en este Satan's Blues del álbum de Don Byron titulado Do the Boomerang, uno de los álbumes más representativos de este año 2006 aquí en Área Reservada, abriendo esta edición de viernes del programa para continuar con el nuevo disco del guitarrista Charlie Hunter. Aplicando electrónica a la música de base netamente jamaicana y disco elaborado junto a otros dos guitarristas, Ernest Rangling y China Smith. We'll be right back. curioso disco para tres guitarras, la de ocho cuerdas de Charlie Hunter, China Smith y Ernest Ranglin, el veterano músico jamaicano. Básicamente ya sabéis que es música jamaicana la que prima en este disco, con bastante apoyatura en la electrónica, y un álbum que también nos gusta seguir aquí en Área Reservada en Radio 3 de Radio Nacional de España. Nominación a Grammy en el apartado de jazz, el disco de Mike Stern. Thank you. Mike Stern, con colaboradores importantes en este álbum, en este Who Let's the Cats Out, el álbum que de momento le vale una nominación a premio Grammy en la sección de jazz y pasa por ser también uno de los discos representativos a lo largo de este año 2006 aquí en Área Reservada. Y bueno, ¿qué decir del álbum del batería Billy Cobham? De hecho, ayer, por ejemplo, dedicábamos unos minutos del programa a su álbum titulado Spectrum, disco de 1973, y una de las joyas, no solamente ya dentro de la discografía de Billy Cobham, sino en general dentro de la mejor fusión que se realizó en la década de los 70, con temas como Red Baron, que era lo que escuchábamos ayer, o temas como, por supuesto, Stratus. Nos vamos al álbum de Billy Cobham nuevo, titulado Drum and Voice número 2. Aquí el teclado de Jan Hammer y el bajo, el poderoso bajo de Jeff Berlin, en este tema que se llama Ozone. We'll be right back. Parte segunda de Ozone en el álbum Drum and Bass número 2, presentado por la gente, los Nicolosi, los Novecento, los italianos que tienen su productora y su estudio propio de grabación en Milán y que han rescatado en los cuatro últimos años al batería Billy Cobham, y uno de los álbumes también prioritarios en estas últimas semanas aquí en Área Reservada en Radio 3 de Radio Nacional de España. Nos vamos a ir hasta 1982. En 1979, con Street Life, Crusaders logran, digamos, su techo de popularidad y de éxito en todo el mundo, y en 1982 se trasladaron a Londres para un concierto realmente curioso, muy curioso, porque en ese concierto estaba también B.B. King, estaba la Royal Philharmonic Orchestra, estaban músicos como Barry Finnerty, el guitarrista, voces como la de Josie James, y aquel Street Life de tres años antes lo interpretaron así en ese concierto, que luego se plasmó en un álbum que se llama Royal Jam, repito, 1982. A big hand for Mr. B.B. King, please. Balancing off the guitar section, an excellent lead guitarist, my friend, Mr. Barry Benetton, please. Mr. Joe Sample of keyboards. Mr. Stick Super of love. And he is one of the elder. Mr. B.B. King, Josie James, the Crusaders, the Royal Philharmonic Orchestra. Thank you. Directo desde el Royal Festival Hall de Londres, grabación realizada por Crusaders, en ese momento en la cresta de la ola tras su éxito con Street Life. En 1982 estuvieron en Londres y allí, junto a Josie James, la cantante que interpreta Street Life, B.B. King y la Royal Philharmonic Orchestra, en esta sección de clásicos que hemos incluido esta semana, un tema realmente, bueno, que ha sido el clave dentro de la música de Crusaders. Seguimos en Área Reservada en Radio 3, nos acercamos a la música que hemos incluido en el disco Área Reservada 4. Every night you Sarah Vaughan y la mezcla de Max Sedley del tema de Henry Mancini, Peter Gunn en el álbum Área Reservada 4, el álbum que va de un lado a otro del jazz, que refleja las remezclas y la aplicación de la electrónica, algo que es ahora, pues, digamos, lo que marca, y también, pues, el jazz, digamos, en su espíritu más puro, de la mano, por ejemplo, de la violinista Regina Carter, haciendo este St. Louis Blues, el tema de William Handy, que también recogemos en el disco Área Reservada 4, con la solista Carla Cook. The evening sun go down. I hate to see the evening sun go down. 'Cause my baby, he done left this town. Said if I'm feeling tomorrow like I feel today, oh, if I'm feeling tomorrow like I feel today, I'll pack my bags and make my getaway. St. Louis woman with her diamond ring pulls that man around by her apron strings. And if it wasn't for powder and a store-bought hair, the man that I love wouldn't have gone nowhere. I've got the St. Louis blues. I'm as blue as a girl can be. St. Louis Blues con la violinista Regina Carter, acompañada por la cantante Carla Cook en el disco Área Reservada número 4. Y ahora lo que viene a continuación es un ex DJ, ahora cantante, se llama Ronnie Jones, y en su álbum participan desde Billy Cobham, al que antes hemos escuchado, pasando por el saxofonista Bill Evans o por el guitarrista del grupo californiano Toto Steve Lukather, en este Rainy Night in Georgia, que es el tema que abre su disco, su trabajo titulado Again, Ronnie Jones. De Toto, a Steve Lukather en este Rainy Night in Georgia, el tema de Tony Joe White, el tema que popularizó en todo el mundo aquel gran cantante Brooke Benton, en la versión de Ronnie Jones, procedente de su disco titulado Again, otra de las producciones de los italianos Novecento, de los hermanos Nicolosi. Y lo que vais a escuchar ahora, uno de los álbumes que hemos venido programando a lo largo de toda esta semana, el disco grabado en directo, año 1992, era su primer álbum de los tres que editó, tan solo tres discos antes de fallecer. Se trata del guitarrista Zachary Brough. Vamos a buscar esas dos versiones de un mismo tema. En este caso, el tema elegido es Where is the Love, el clásico de soul de Roberta Flack y Tony Hathaway. El guitarrista es Zachary Brough en su álbum titulado Groovin'. Zachary Brough, de su primer álbum, en directo desde el Ronnie Scott de Londres. grabado en el año 1992, su primer trabajo discográfico, un hombre que sabía, un músico que sabía perfectamente desenvolverse en una vertiente mucho más rítmica, mucho más funky y también en esa onda pues elegante, realizando temas como este Where's the Love, un músico que siempre hemos comparado, un guitarrista que siempre hemos comparado con el londinense Ronnie Jordan. Prácticamente los dos iban en la misma dirección y eran pues coetáneos, ¿no? Haciendo aquella primera música, aquellos primeros discos. Estamos hablando de los primeros 90. Zachary Brough, de su álbum Grooving. Decíamos que buscábamos dos versiones de un mismo tema, y es que Where is the Love, el tema de Roberta Flack y Donny Hathaway, ha dado mucho de sí para los músicos de jazz. Y recientemente estamos escuchando el álbum de Jayvon Jackson, el saxofonista XR Blakey y Jazz Messengers. También ha incluido, cantado por Lisa Fisher, la versión de este Where is the Love. Jackson, el saxofonista al que hemos seguido pues muchísimo en los últimos años con lo que es su última discografía, Jayvon, haciendo este Where is the Love con la voz de Lisa Fisher. Y cerramos la semana, pero volvemos el lunes a partir de las 2 de la tarde aquí en Radio 3, Área Reservada. Nada más, buenas tardes y hasta el lunes. Got a black magic woman. I got a black magic woman. I got a black magic woman, got me so blind I can't see. Yeah, she's a black magic woman and she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. You're messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby. My might just break off my magic stick. I can't leave.